en los charcos del camino. La experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores. Impacto amoroso. ¿Qué es? ¿Es la flecha que se clava o la daga que atraviesa? ¿Es un sentir que arremete y sobrepasa la belleza? ¿Es el tacto de los labios o el roce de las pieles? ¿Es un choque voluntario o ni avisa cuando viene? ¿Es la dicha hecha encuentro o el encuentro hecho dicha? ¿Es la gloria del momento que al destino lo encapricha? ¿Es alteración, es sacudida, es golpe y encontronazo, es cólico y topetazo, es topetón, sacudida y turbación, es choque y combinación y emoción? Es sinónimo de encuentro, es lo que se da en el momento, es el tema de la barra, el impacto como sentimiento. Muchas gracias, así comienza este espacio radial, tan poco galardonado, mucho menos galardonado de lo que merece, y por eso nosotros nos jactamos de decir, no tenemos ningún premio, no tenemos ninguna cocarda, y tampoco tenemos ningún prurito en decir que no nos importan las cocardas, que no nos importan las coronas, ni las bandas, ni las presidenciales, ni las de Miss lo que sea, ni la de Mister tampoco, porque esta barra es una barra que es horizontal, que se da para la conversación, que se da para el intercambio, que se da para el impacto auditivo y que se da por la 90.7, que se da con la claque presente, por supuesto, que dice buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. ¿Quién le saluda? Don Eterfilo Mármol, su anfitrión, que ya va a presentar, ya presentó, ya presenté lo que sería esta temática del impacto amoroso. Y ahora los voy a presentar a ellos. Tenemos acá, por suerte, no es botonera. Queremos decir que no es botonera. No, no, esto es carne y hueso. Hi-fi. Una sonrisa de carne y hueso, porque acá tenemos eso, un espacio con claque incluida. Y vamos a presentarlo a él primero. Su figura es impactante y su porte inconfundible. Tiene pinta de cantante, pero huele a combustible. El tronar de las copas es el choque que desea. Es coronel de una tropa que por los bares pasea. A él Cupido no le acierta, mas fue flechado en una calle y no vio a un Ford Impala que salía de un garaje. Si lo nombro por su nombre, ya la gente se estremece. ¡Qué figura la de este hombre! ¡Que a una ampolla se parece! ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilla! Estoy ya con el oído izquierdo, no escucho. Y esperé que arranque el otro. Estoy tratando de que rebote el sonido. Lo escucho con delay porque rebota en la pared de enfrente y me entra por el oído derecho. ¿Usted tiene suerte de que tiene esto de... es ambidiestro de los oídos? Soy ambidiestro de los oídos. ¿Ha aprendido? Una potencia. Ahora sí, ahora ponga micro. Ahora le va a salir estéreo en cualquier momento. ¡Está escuchando el mono! Sí. Usted tiene control de finter auditivo, ¿se acuerda? No, sí, es cierto, tengo control de finter, pero me agarró de prevenido. Me quedó todo estremecido. Sí, a mí me como el impacto. No, sí, mi impacto sonoro. Impacto sonoro. Este no es... le voy a decir una... sonora de irse a dormir. Sonora. Usted sabe que yo tenía buen control de finteres auditivos. Hasta que en un momento el músculo se cansó. Porque, claro, cuando lo usa mucho. Es porque como... uno para lo que hay que escuchar hoy por hoy. Entonces uno lo anda usando el esfínter auditivo todo el tiempo. Claro. Y se le empieza como a cansar. Se le cansa como... el yunque. Como todo, un poquito, exacto. Usted, perdón. Un como todo esfínter que se precie del tal, tiene una vida útil, ¿verdad? Claro. A mí entonces ya se me cansaron y lo que me entra por un oído me sale por el otro. Eso es porque se le rompió el cuerito del medio. Ah, llegué a cambiarle el cuerito timpánico, podría decir. Sí. Y bueno, hablando de cueritos timpánicos. Ingréselo. Vamos a ingresarlo, que él lo tiene flojo. Y como lo tiene flojo, vamos a presentarlo, dice, con la siguiente presentación que escribí para esta, para su persona, ¿verdad? Además tenemos la claque que también te mete opina. Tenemos es un llamado a pie de página. Los deportes de contacto son para él los ideales, pues es un tipo muy físico. No está para juegos mentales. Su puntería es... Tengo que esperar que... Tengo que respetar los tiempos de la comedia. Los tiempos de comedia. Un paso de comedia. Paso de pato de comedia. Su puntería es impactante. Él nunca da en el blanco. Una vez se partió las muelas. Le dijeron, hoy comes banco. El impacto de su voz es algo que lo destaca. Su timbre... afilado y veloz, se te clava como una estaca. Es impactante su vestuario, chancletas, calza y shortcito. Algunos le gritan ordinario, yo le digo Roquecito. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Roquecito? Qué lindo, ¿eh? Bueno, esa descripción así, nunca me la habían dicho. No, yo imagino que no. Te agradezco. Merece. Quedé impactado. Seguro. Impactado por mis palabras. Impactado de todo. Porque las palabras... De todo. Visual, auditivo... Colorealmente impactante. Sí. Sensorial. Sí. ¿Qué es lo...? Emocional, todo. Lo que le quiera poner quede impactante. Bueno, porque es muy, muy interesante lo que acabo de decir. Porque hay muchos tipos de impacto. Claro, mira usted, yo me centro y refiero mayoritariamente a los impactos amorosos. Al impacto que el amor tiene en las personas. Que el sentir amoroso tiene en las personas. Pero... El golpe que... Un golpe en la cabeza. Lo que decíamos recién. Cualquier otra parte del cuerpo. ¿Qué es el impacto que preguntábamos recién? ¿Qué es esto de...? Pero es que tenemos al amigo allá. Ah, bueno, está desde hoy haciendo este gesto de que va a hablar. No sé si se está ahogando. No sé, o está pidiendo ayuda o qué. Está pidiendo agua por seña, no sé. Creo que se murió. No, ¿cómo le...? Ah, ¿cómo anda, Jonah? Jonah, por favor, hágase la palabra. Bueno. Se queda aquí. Quedó impactado. Qué impactado. Bueno, lo dejamos en... A ver. La apertura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Estamos por cerrar. Y bienvenidos a esta nueva edición de La Barra de Mármol. Aquí en Pica FM. Podemos cambiar. La radio comunitaria de Santa Lucía. Estamos arrancando este nuevo programa. Al término del mundo le falta un tornillo. Programón. No, ¿cómo vas? Diferente. Hizo lo que se llama la separación. Separado. Yo igual no estoy tan separatista como para decir que somos un programa, ¿verdad? Vamos a decir un espacio radial. Un espacio radial me gusta más porque decir un programa me compromete. Sí. Si hay algo que a mí no me gusta, no me seduce, el compromiso. No, y yo igual, no, única... Igual, en la historia de La Espica nunca pasó que un programa tenga una superproducción como pasó hace un par de semanas acá. La tiro. Se refiere a la presentación en vivo. Fue más de hace un par de semanas. Sí, superproducción, pero no queremos llamar los programas porque acá no hay nada programado. No, muy acá, poco. Casi nada. Es verdad, hay una desprogramación. Tiene razón la Nos reprogramamos constantemente. Sí. No, y al público lo desprogramamos. Sí. Muchas gracias al público que aguanta hasta ahora. Si es que hay alguien. Yo a veces me pregunto si realmente hay alguien del otro lado. Sí, güey. Siempre hay otro lado. Como siempre hay alguien del otro lado del mostrador. Y como en los bares, usted va a un bar y el bolichero siempre está. Siempre está. Aunque no haya nadie. Tendremos nuestro entonces oyente bolichero. Y ya tendremos. No, yo siempre doy el agradecimiento para la gente que nos escucha hoy, por ejemplo, que nos escucha los sábados de mañana, que calculo que puede ser hoy también. Claro, que puede ser hoy. O los que nos escuchan de madrugada. Los lunes. Exacto. Es hoy también. Siempre también. Porque hay gente que nos escucha a las 4. Todos los días de hoy. Siempre es hoy. Siempre es hoy. Sí, porque es lo que tiene el sonido. Porque aunque hable del pasado, desde el pasado, es en presente. Uno cuando siente la Claro, se le mueve el aire. Si no, no le llega. Exacto. Si no, no le lo llega. Toca siempre. Es increíble. Y lo increíble de... Porque hablan de las máquinas del tiempo. La música es una máquina del tiempo. Un tocadisco. Uno perfectamente puede escuchar las vibraciones hoy día de algo que sonó hace cientos de años. Tienes razón. Y la otra vez había escuchado que el impacto del sonido a veces en los materiales de construcción principalmente es tan importante que deja como una marca una huella. Que en ciertas condiciones vuelve a reproducir. Entonces, agua, por ejemplo. Pues sí, otros sonidos también que usted puede interpretar como cuestiones de embrujamiento y cosas. Sí, por ejemplo, un ladrillazo arriba de una chapa de zinc. Por ejemplo. Pero que le quede imbuido las paredes como la memoria misma, como los propios surcos del disco, del vinilo. O como las capas, los extractos de tierra. Exactamente, y en ciertas condiciones que pueden ser climáticas, atmosféricas, de presión, de lo que sea, vuelven a recuperarse de alguna manera, si se quiere. ¿Entiendes? Bueno, y no solo los materiales de construcción. El viento en los árboles. Bueno, sí, por ejemplo, está bien. Hay como un sonido ahí potencial siempre. Sí. Es un impacto. Por lo general. Sí. Bueno. Es lo que pasa. Sí, pero no solo los materiales de construcción, también hay una memoria sonora que queda grabada en el cuerpo. Vamos a bajarle el volumen. No sé dónde lo tiene, lo que pasa. Y no quería buscar tampoco. No, no. Es un legado sonoro. Exacto, hablando. El impacto sonoro y el legado sonoro. Yo iba, querida. Claro. Con este impacto sonoro, claro. Yo iba a la memoria sonora que queda en el cuerpo. Siempre soy porque hoy seguimos hasta el lunes. No, no. O sea, bueno, vamos, hoy arrancamos el programa duro. Vamos a avanzar. Usted dice. Sí, vamos a avanzar. Déjeme desarrollar la idea. Acá donde se ven los pingos, Claro, acá es un programa difícil. Para oídos afinados. Le decía, no solo los materiales de construcción, sino que en los cuerpos mismos. Las cuerpas también. Las cuerpas tienen una memoria sonora que queda alojada. Yo dos por tres hago como un ejercicio introspectivo. Ah, mire, una escucha interna. Se escucha el cuerpo. Está como Emi. ¿Eh? Introspectivo, como el disco de Emi. Hago una escucha introspectiva y, por ejemplo, me escucho el corazón. Y escucho los latidos y las frecuencias sonoras de latidos cuando me acuerdo de un nombre, por ejemplo. Y la memoria, el corazón tiene memoria, porque nosotros pensamos que solo el cerebro tiene memoria. El corazón tiene memoria y me late de manera distinta cuando la pienso a ella. Mire usted. Qué poética. Que le late como que es más. A otro ritmo. El impacto de la sangre se bombea de otra manera. Sí, porque claro. ¿Qué es el latido, sino el impacto del torrente sanguíneo? Bombeando. ¿Qué memoria? ¿Qué tipo de memoria? Yo tengo ese que le decía, la memoria del corazón, del sentimiento. Sí. ¿Usted qué tipo de memoria particular tiene? A mí me bombea lento. Yo por lo general no trato de no bombear rápido. Y no hay nadie. Bueno, está bien. Es como una. ¿Para? ¿Qué? No suena nada. Está sonando algo ahí. Unos latidos, me parece. Pero. Bueno, ahí bajo, está. Bueno, se escucha bajito. De alta frecuencia. Así que usted... No, hago lo imprescindible para bombear lento. Mire, es ahorrativo. Camino para lo despacio. Mire usted. Me muevo con cierta parsimonia. Me tomo mi tiempo para llegar al boliche. Pero deben haber cosas que... Hay algunas cosas que me ponen... Que a usted le agitan el corazón, sí, dígame. Sí. Por ejemplo, hay sonidos muchas veces. No, cuando yo, por ejemplo, claro. Pero eso ya es como un Pavlov. Genera cierta cosa ahí, como decir... Por lo que significa, ¿no? Es el llamado al encontrarse con la... Al disfrute. Al disfrute. Yo pregunto, ¿qué le estremece el corazón... Al gran... Contame, ¿qué te estremece el corazón? No sé por qué porque primero lo arrancó y después lo tuteó. Primero lo ensalzó y después lo tuteó. O sea, ¿qué le instala el corazón? ¿Qué le estremece? Lo que acabo de decir. El sonido de la copa. El sonido de la copa. La idea de la. El gorgotear del. La líquido. Idea de la conversa sin ningún tipo de objetivo para llegar a ningún acuerdo siquiera. Sin meta. Sin meta. Meta. Un poco lo que hacemos acá. Acá igual le ponemos una meta. Pero... No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí hay. El problema que tiene es que usted se acoda ahí. Yo sé por qué esto va a ese ritmo. A ver. Porque usted empieza una especie de delirium tremens. Ah. Este, que nunca, mire... No tengo el gusto. No, sí, no se ha dado... ¿Es un medicamento? No, es el delirio de... Ah, no, no, de, pero... Eso depende de cómo usted lo interprete. Ah, y entonces... Le traje la copa. Ah, sí. Y se porta mal en el delirium tremens. Ah, no, usted dice. Para traerle a Rosmarie. No, el vaso comunicante. Ya cerramos el asunto con Rosmarie. Ya no. No, no, no la llame, estimado. No, no la llame. María, no, no. Le traje la copa para. Lo que me falta es que me controle una novia fantasma, por favor. Claro, una novia fantasma tóxica, tío. Ah, todo de mal, no. ¿Usted se encontraría impactado? No, sí, a mí me pagué. No, claro, ¿cómo no va a impactar encontrarse con el espíritu de una novia que no fue? De una novia que no fue. De además, un amor de... En pleno delirio. Claro, hábleme de amor. No traiga esas cosas, yo arranco. No se vaya. No pasa nada, hoy no lo vamos a hacer. Hablando, mire, ya que estamos para preguntarle a la polla, tengo un múltiple opción impactante. Ah, bueno. Así, parecido a lo que Roquecito... Hizo una vez, no hizo así de sorpresa, ahora se los traje. Ah, mira qué lindo. A ver, le voy a preguntar. A ver. Libre interpretación. Sí. Le pregunto a usted en prosa, ¿de frente, de bruce o de canto? De canto, siempre. Ah, me parece muy bien. De canto. ¿Con un vaso, contra un vaso, contra el mostrador o contra el cordón de la vereda? Ah, contra el mostrador. Contra. Sí. ¿Consciente, inconsciente o semilúcido? Semilúcido, es mi momento. Siempre. Semilúcido. ¿Cómo es ese? La meta. Me despierto semilúcido. Yo no te creo. Y se duerme también semilúcido. Semilúcido. Y transcurro a veces inconsciente, pero por lo general también semilúcido. ¿Lúcido nunca probó? Me da un poco de miedo. Tiene miedo la lúcido. Me empiezo a dar cuenta de ciertas cosas que hoy por suerte... Usted vio que es una fobia que tiene mucha gente. Pero es preferible ser un inconsciente. Claro, es verdad, a veces. Como dicen los jóvenes ahora, fingir demencia. Fingir demencia. No, pero una cosa es fingir demencia, otra cosa es. Ni siquiera fingirla. Ni siquiera fingirla. Exacto. Adoptarla. Adoptarla. Exacto. Y la última: rebotar, rebotar y seguir, o rebotar y rebotar. Rebotar y seguir, rebotar y seguir. Ah, mire usted. Rebotar no. y seguir, sí, sí, sí. Obstinado. Sí, rebotar y seguir, porque si tiene que llegar, tiene que llegar. Hay un momento, es que... Claro, porque si no se queda ahí... Exactamente, claro. Exactamente. Es mi filosofía de vida. Si tengo que llegar, tengo que llegar. Ah. Bueno, está bien. Si va a llegar, si voy, no, va no, a llegar. No sé si voy a llegar. Si tengo que llegar, tengo no, que lo llegar. Que sea, digo. Claro, no, no que si, usted vaya si a llegar. Si voy a llegar, ya es como una cosa... No, de... no digo usted, digo... Lo que vaya a llegar, va a llegar. Lo que vaya a llegar, va a llegar. Y va a llegar de rebote. Va a llegar y prefiero rebotar y seguir. Porque si se queda rebotando, vaya a saber uno hasta cuándo. Es verdad, yo conozco un... Hace un rulo. Mire si está rebotando en una metáfora de gravedad cero. Una metáfora de el concepto de rebote también puede ser metafórico, ¿no? Sin duda, claro, es muy metafórico. Pero capaz que usted queda ahí porque se produce el vacío y... Claro, imagínese al vacío y rebotando para siempre. Claro, porque... Es una perspectiva un poco jodida. Exactamente. Claro, porque además el impacto se siente mucho menos en yo el pediría vacío. que apagaran la llave, ya está. Claro, cortá. Sí, cortá. Y ahora vamos a preguntarle a Roquecito, para desviar la atención, a ver, Roquecito, sí, ¿de puntín de cabeza o de rambulle? De puntín, siempre. Ya le vi a cara de puntín. Sí. Que no sabe, le pega de puntín. Claro. Claro. Porque uno como que le imprime más potencia. Y además hay ahí una cuestión también del azar. Uno juega al azar de ahí. No, le pone más responsabilidad en el azar que en uno mismo. Claro. Que salga lo que sea. Exactamente. Bueno, para como para uno... De rabuche le pega al que sabe. Claro. Es verdad. Y la coloca donde quiere. Claro. Bueno, el que no sabe tiene que decir, le pegué fuerte y feo. Claro. Fuerte y feo. Fuerte, feo y al medio. Y al medio. Ya está. No hay como errarle. Claro. Oh, claro. Como el arquero de Cacho Bochín, ¿se acuerdan? De acuerdo. Claro. Años andando mal la selección uruguaya si nos enseñaban a pegarle al muñeco. Había que patear y voltearlo al arquero. Había que pegarle con la suficiente fuerza como para... Generaciones y generaciones de malos definidores. Sí. Todo por culpa de Cacho Bochinche. Nadie buscaba el hueco sino pegarle. No, le pegaban al muñeco para voltearlo. Le pregunto, Roquecito. ¿Qué? ¿En el abdomen? ¿De abdomen? ¿De muslo o de cabeza? De muslo. ¿De muslo? ¿Te gusta el muslo? Sí, bueno. O está más preparado, capaz. Claro, capaz que sí, yo qué sé. Abdomen, capaz usted que lo anda mucho agarra en bicicleta. Con los ravioles recién comidos. Ah, no, claro, pero usted anda mucho en bicicleta, además. También. Ahí, claro, ahí los muslos se crían. Exacto. Tiene un cuadrille fornido. Por eso usa calza y yo. Claro. Para... Lo puede lucir. Claro. No sé si lo luzco, pero bueno. Usted y la última. Sí. Lo luce, sí. ¿En el agua, en el pasto o en la arenita? Bueno, ahí tengo como variar. Ah, ahí hay variantes. Tiene preferencia. Ahí hay colores. Ah, hay colores. Porque es según donde lo agarre, ¿no? Claro, la arenita de qué lugar. Claro, la arenita de qué lugar. El pasto. El pastito de. El pastito no es malo. No, más cuando está un poquito crecidito. Claro. Además que el bicho colgado guarda que lo agarre. Ah, sí. No le dan las uñas después para rascarse. En el agua. En el agua. Tiene lo suyo el rebote en el agua. El pacto en el agua. Exacto. No, eso lo dejaría como a libre albedrío de lo que venga. Lo que se dé. Y hablando de lo que venga, lo que viene en esta ocasión es definir, que tendría que haber sido lo primero, pero bueno, definir o la etimología. Ah, usted iba a decir, claro. La etimología de la palabra impacto, como para que se. Impácteme con la etimología. El impacto, mire, dice. La palabra impacto proviene del latín impactus, que es el participio pasado del verbo. Impingere, que significa empujar dentro o golpear contra. Se compone del prefijo in, es decir, dentro o hacia el interior, y la raíz del verbo pangere, que es fijar, clavar, ensamblar. Por lo tanto, el significado original está largo. Alude a un choque con penetración, como un objeto que se clava o se fija en otro. Mire, el impacto es in, dentro, que se clava dentro. O sea, hoy, por ejemplo, el impacto de un flechazo amoroso, del flechazo de Cupido, debe necesariamente no rozarnos, debe clavar, debe atravesarnos por completo y entender que el flechazo tiene un doble sentido, o más bien un sentido solo, pero una doble significancia, que es la de que Cupido nos flechó el corazón, como que nos atrapó. ¡Cuál asesino! Nos marcó. Ahora, francotirado. ¿Qué? A usted, usted sabe que yo soy de, andaba con el corazón en la mano para que Cupido apuntara y errara. Tiene que tener cuidado porque si se tropieza o algo se le cae, capaz que se le estropea. Bueno, más de una vez me pasó de perder el corazón en la calle. Ah, ¿vio? De cruzar y... No se puede salir así con el corazón en la mano porque la gente se da cuenta y... Es peligroso. Otra acepción de impacto. Con el corazón en la mano se le enfría. A ver, acá la claque tiene otra acepción del impacto. Sí, para el cuerpo femenino que escuche a las 3 de la mañana. El impacto, el peor, el gran impacto de la mujer o de la claque es despertarse todas las mañanas, mirar hacia la derecha y ver siempre el mismo rostro. No, el impacto de primera hora de la mañana. No tengo ningún lugar para donde mirar. Tengo una cama de una plaza. Yo duermo en una plaza. Con suerte miraría para arriba y vería una cara. Miro para el costado, tengo la pared. Miro para otro costado, tengo la pared. Estoy ahí. Yo vivo impactada todas las mañanas. Mire qué suerte que tiene usted. Porque si bien es un impacto. Agradezca que... de impactarse, ¿no? Y debe ser impactante. Con mi perro vejero. Bueno, mejor. Más vale estar acompañado con perro vejero que mal acompañado. Claro. Sí, pero me come el flechón. Ah, bueno, ah, sí, bien, recibir una paga, che. Uno queda impactado en el desayuno. Claro, un impacto peludo tiene entonces por la mañana. Yo creo, canino. Yo creo canino. Un impacto canino, mire usted. Yo he tenido. Impactada desde que amanezco hasta que desayuno. Bueno, bien, hasta bueno. Que ahí se desimpacta, se podría decir, con el desayuno. Sí. Se desayuna del impacto. Sí. Mire usted, yo he tenido impactos varios, así de esos de las mañanas de despertar. Algunos agradecidos, otros incrédulos. Gratamente, no tan gratamente. Yo he tenido algunos también. No, gratamente. Yo he tenido algunos también. Uno siempre agradece. Uno debería humildemente agradecer siempre despertar acompañado. Despertar. Debería. Yo pienso que hay que agradecer. Lo primero que hay que agradecer es despertar. Y usted apoya. Ya no es poca cosa. ¿Qué impactos al despertar ha tenido alguno? Sí, que recuerde. Sí, a veces no sé dónde estoy. Por ejemplo, amanezco en otro lugar. Sí, no, pero amanezco en otro lugar y miro para donde estoy. Una vez me pasó, venía de Nerón y venía de Necita, claro. Venía. Oh. Y había estado una recorrida que tuve que hacer profesional. Me imagino. En Montevideo, Canelones, distintos lugares así. Y venía de Necita y me dormí. Y cuando me desperté, miro hacia los costados y era pared de bloque. Ah, no había nada, estaba el ómnibus y después las paredes de bloque. Era como. Y me empecé a desesperar y sube justo un señor con una escoba. ¿Y qué está haciendo usted acá? Y yo qué sé, le digo. Le acabo ¿Y usted de qué está haciendo? ¿Y usted qué está haciendo? Yo estoy barriendo. ¿Y qué es acá? Y acá en el garaje. ¡Ah! Me dormí. Bueno. Pero fue un momento místico. Sí, me imagino. Como no imagínense, saber dónde... y ahí me sentí impactado, atravesado. Vi pasar la vida ante mis ojos. Mire. Sí. Como un impacto no, sí. De. No, veía la luz al final del túnel. Después era la lamparita que. Tenía ahí. Usted sabe que a mí me pasó algo similar, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pero yo me. Fue en casa nomás. Ah, mira. Y me acosté, en vez de acostarme para el lado que me acuesto siempre, me acosté para el lado de las patas. Ah. Entonces cuando me desperté, veía otra. Se perdió, cosa. Claro, se perdió. Y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Y venía a pasar mi vida delante de mis ojos. Claro. ¿Pero qué eran los portarretratos que tenía? Ah, que tenía la foto suya. Claro. Ahí tenía muchas fotos en el cuarto. Está pasando mi vida delante de mis ojos. Claro. Y no eran los portarretratos. Los portarretratos. Porque uno no sabe cómo es eso. Hasta que le pasa eso de que. ¿Cómo es que le pasa la vida delante de los ojos? Sí, no sé. No sé, porque uno. ¿Cómo es? Entonces le va a suceder y se va a dar cuenta. Entonces usted puede perfectamente haber interpretado que soportar retrato era la forma de manifestarse. ¡Claro! Estéticamente. Perfectamente, claro. La vida pasando ante sus ojos con una... Literalmente. Claro, literal. Usted sabe que yo tengo preguntas. O sea que se levantó dado vuelta, ¿sí? Sí, me la Yo también me he levantado muchas veces. Sí, claro. Yo literalmente me he levantado dado vuelta. Sí, sí. Como Gregorio Samsa, como el de la metamorfosis. Sí. Como un cascarudo que no se una cucaracha. Sí. Que no se podía dar vuelta. Cacrach. Porque está bien levantarse dado vuelta. El problema es no poder buscar el revés de la vuelta. Claro. Reincorporarse a la posición que uno típicamente tiene y volver las cosas en el que la vida, a su sitio, ¿no? En el que la vida personal es. Yo veía la almohada en mis patas y oye. ¿Qué está pasando? ¿Pero se dio vuelta solo? No. ¿O fue profesor? Usted pensó, me voy a acostar. Se ve que llegué. Condiciones llegó que no... cansado de andar en bicicleta. Claro, entonces se ve que me acosté así derecho. Cayó como venía. Y está. Ese fue el primer impacto, ver la almohada en las patas. Pah, qué momento. ¿Qué pasó con mi cabeza? Claro, aparecen dos pies. Claro. Y empezó a ver las uñas encarnadas. Ah, mire usted qué paisaje. Sí. Tengo que seguir usando bicicletas, estoy vivo. Yo una vez me levanté y veía las medias rayadas que uso, ¿no? Ah, claro, parecía la. ¡Qué lindo! La media de los flamencos. La de los flamencos de este muchacho. Sí. Yo una vez me. No sé si contar esta lengua. Cuente, ya empezó. Sí, estoy analizando a ver qué parte es censurable. Sí, no. Casi todas. ¿Qué parte recortamos? Pero no hay forma. No, después se la cuento. Bueno. Creo que no, sobre todo no es para las 2 de la tarde. Está bien. No, no, es para apta para todo público, no, pero es impactante. Madre. Es una anécdota impactante. Pero mire, mire, observélo, sí. Arroquecito. Lo observo, estoy observando. Está observando a todos. Sí, está observando. Está transformando, Dios, está como el de la metamorfosis. Bueno, ah, sí, Gregorio está. Están pasando cosas y ya no están dando cuenta. No. Sí, yo no le puedo confirmar. Tiene un espejo ahí atrás, pero no, bueno, mire por la duda. No mire. Bueno, el impacto de verse a uno mismo en el espejo altar, por ejemplo. Sí. Es un... Yo saqué todos los espejos de mi casa. Usted había dicho, ¿no? ¿Verdad? Que es lo sacó literalmente. No, saqué, sí. Y demás, las cosas de acero inoxidable. No las lavo por fuera. Claro. Pero es una cuestión de autoestima. Así no me refleja. Es una cuestión de... Ni siquiera. Autopreservación. Autopreservación de la imagen. No, sí. En realidad me quiero mucho, por eso. Es que, bueno, me prohíbo ciertas cosas. No solo porque podría ser por más o por menos. Es decir, uno al verse en el reflejo no gustarse o gustarse demasiado. Como el no, ya más que nada por no andarme mirando todo el día. Es el antiedipo, una cosa así. Prefiero antinarciso. Claro. Prefiero no mirarme todo el día. Es como, póngale eso. Usted está impactado en sí mismo. Puede ser también. A mí me pasó una vez de... No, admirado no, más bien impactado. A mí me pasó una vez de impactarme ante lo que yo creí el reflejo de un espejo y enamorarme. Y resultó que no era un espejo. Que era un vidrio, porque estaba en la estación de servicio de la Paloma, de Rocha. Y que del baño femenino al baño masculino hay como un... Se vio usted mismo. No, vi una señorita que pasaba por el... Claro, pensé que era, me miré pensando que era un espejo y no era una ventana. Y la ventana se veía, la ventana. Y ahí quedó flechado. Qué flechado, fue como un narciso desviado. Una cosa narciso medio... desviado, qué lindo libro es. Sí. ¿Por qué no lo escribe? ¿Eh? ¿Por qué no lo escribe? Lo acaba de hacer. Lo tengo en lo inédito de Mármol. El narciso desviado, que se gustaba, pero raro. Se gustaba raro. Le gustaban cosas de él que no eran muy apetecibles, podría decir. Bueno, es de... El Narciso Incondicional. Es una novela autoerótica. Onanista. Había que decirlo. Había que decirlo. Se dijo. Pero bueno, vaya impacto en la adolescencia, la de la belleza propia, dice. Sí. Y la de la autosatisfacción que se mantiene, por suerte, a través de los años, hasta que uno dice, va. Bueno, ya está. Hasta que dice, espere, que estoy tratando de salir y no puedo. Sí, no. Es que no tiene... Disculpe, yo tengo una pregunta. Espere un poco, espere que baje la espuma. Sí. Pregunte mejor. No, sobre el desimpacto. Yo tengo preguntas. Desimpacto. La desimpactación amorosa es un lindo tema. No, pero porque no tiene que reaccionar. Son impactos que han pasado en el mundo. Mire, pero quiero entrar ya en su espacio. No, estas son preguntas que yo me hago. Sí. Miau. Sí, miau. Miau. Miau. Yo también, ¿qué me pasa? Estamos saliendo y veníamos bien. Veníamos bastante ordenados. ¿Y qué se pregunta? Por favor, haga la pregunta. No, moderación. Por ejemplo. A ver. No, vio que se dice que un meteorito con el impacto. Puede generar una ola expansiva. La que aniquiló los dinosaurios. Eso es lo que se dice. Sí, que cayó, cayó en el Golfo de México. Ahí está. Y en realidad usted lo vio. Usted lo vio. Lo vio la tele. Lo vio. Cayó en el Golfo de México. Lo vio. No, usted si ves del Golfo de México te darás cuenta de la forma del Golfo corresponde a la forma del asteroide. Entonces, ahí tiene. Y los cenotes, esos que hay, son los piedritas. Sí, chipazos, y parece que tenía como 10 kilómetros de. Ah, mira que está. De diámetro. Como de aquí a Canelones. Uno 14, que no, 14. No parece tan grande, pero 14 no. Me señala. Que como de aquí a Canelones. Ahora yo me pregunto, es la pregunta que tengo sobre eso. A ver. Si eso fue lo que hizo que los dinosaurios desaparecieran. Sí. Hace 65 millones de años. Bueno, no terminamos más con no, tenemos un montón de datos. Tenemos que escuchar. Sí, si eso fue lo que fue el destino final de los dinosaurios. Sí. Estaban todos en asamblea ahí. Estaban todos juntos. Estaban todos juntos. Les cayó encima, pero lo que pasa es que usted está malinterpretando. El problema qué, de. ¡Qué cosa rara! No, el problema del meteorito que levantó mucha polvareda. Claro. Pero si cayó en el agua. No, pues no importa. Ah, levantó bueno. Polvareda igual. Quedaron, sí, estarán todos haciendo una asamblea de dinosaurios y cayó y los hizo pelota todos juntos. Durante meses se hizo de noche. Claro, y no había el oxígeno. Disminuyó el oxígeno y los animales, esos bichos, eran tan grandes que tenían chupaban mucho oxígeno. Oh, de oxígeno como loco. Y se quedaron sin comida. Por eso después los se bichitos cayó, que salieron después eran bichitos más chicos. Claro, fue lo que se pudieron esconder en los agujeros. Se cayó la cadena alimenticia y producto de eso los mamíferos, que eran un animal bastante marginal en la época, fueron los que salieron exitosos de ese proceso de tragedia. Hay varios mamíferos que salen por lo general exitosos de las crisis. De las grandes crisis. Qué impacto debe haber sido, ¿no? Ellos impacto eran, profundo, sí, como la película. Por la película. Que tengo otra pregunta. No, le quería aclarar, porque usted hizo la pregunta, le respondemos. Sí. Por favor. Los bichos, eso es lo que decíamos, eran de consumir mucho oxígeno, que nosotros, mire qué contradicción, nos vamos a terminar extinguiendo en algún momento, pero no tanto por el oxígeno, sino por el dióxido de carbono. Porque tenemos una adicción al carbono, el ser humano. Ajá. Es adicto al carbono. Todo lo que consume es carbono. Yo me chupaba los lápices cuando era chico. ¿Por qué? Salía con la boca negra. Negra, sí. Salía con la boca de la no, y gente que agarra la bolsa y se la bolsa, no podía parar. Aparte, me gustaba cuando crocantito. Cuando aparecieron los grafos del lápiz mecánico, estaba loco la vida, porque antes los tenía que pelarlos con los maniches. Eran como golosinas. ¿Sabes lo difícil que es partir lápices? Claro. Se le clavaba alguna astilla entre los dientes, después le quedaba por dentro, lo volvía loco. La encía, pero quedó la encía bien curtida. Bien curtida, sí. Yo transmito la electricidad con una facilidad por el grafito. Claro. Mire, usted que va, el gran conductor. No quiero ni preguntar la salida, ¿no? No. Pero bueno. Sí, no. Ni pregunte. Otra pregunta. Vio que hay unos animales, ¿no? De tipo cabras. Sí. Que chocan sus cabezas. Ah, sí. Es que genera un impacto eso que se escucha. Sí, tienen una cosa. La cornamenta está unida, usted sabe, osificada junto con la columna. No me vertebral como para que. Y tienen una cantidad de unos músculos ahí que lo aguantan la toma. ¿Cómo? Nunca me hubiese supuesto que sabían tanto de ese tipo de cabras. Sí, supuesto, porque mirábamos de cuernos, claro. No, la pregunta es. No, yo sé bastante. ¿No habrá una forma más sana, más fácil de matarse las pulgas o las garrapatas? No, pero no es eso. Eso es una, ¿sabe qué? Claro. Es una demostración de poder. Es un enfrentamiento. Territorial. Es como una discusión. Me están matando las pulgas. Vení, dale, vamos a darle. No, los piojos, claro. Estaban bien, ¿quién? Bueno, yo dije que son duras las garrapatas de los bichos. ¿Saben cómo matar a las garrapatas o las pulgas o todas esas cosas? La verdad es que le quiero decir una cosa, no lo sé. Pero se han dado unas preguntas y unos cuestionamientos. Que uno cuando piensa, tal vez vos no vas a hablar del impacto. ¿Qué imagina que vamos a derivar? ¿Qué va a derivar? ¿Qué impacto? Es lo bueno del programa. Ah, sí. Hoy está malo, pongo. Hoy está variopinto, No, estamos variopinto. A ver la pregunta. Les das vino, le pones piedritas, se maman y se tiran piedritas entre ellos. ¡Ah! ¡Está bien! Se matan a pedrada. ¡Está bien! Mire usted. Es lo mismo, lo mismo que hace. Me pareció un poco complicado. Lo mismo que hace. El vino me lo tomo yo, sí. Sí, el mismo espectáculo. ¿Qué? O también los ve a los parlamentarios darse con las cornamentas unos a otros. Sí, ah, sí, a ver cuál es más hay varios. ¿Cuál de todos es más cornudo? Sí, sí. Bueno, hay varios. Sí. Roquecito, yo. Sí. Ahora que usted está con eso del impacto. Sí, no es el tema, ¿no? Estamos, es estamos en tema, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, sí. ¿No? Y la verdad que no. Ahora que usted está en eso. Yo les voy a dar granos de arroz de a uno. Sí. Para que usted cabecee, que es tan deportista. Sí. Y me vaya matando, desnucando a cada hormiga. De... ¡Ah! ¡Qué trabajo, eh! No, la verdad que sí. ¡Me impacto! Sí, no, bueno, pero mire que la hormiga dice que levanta 10 veces su peso. Sí. Es así suyo. Que le tira un... ¡Tiene que forzarse! No, está bien. No, sí. Ya, voy a quedar con la... ¡Traje el paquete de arroz! ¡Empezamos! No, no será más fácil tirar el paquete de arroz entero. Cabecea todo de una sola vez. Claro. Yo me imagino la hormiga cabeceando granos de arroz. Claro. No, roquecito, desnucando a cada hormiga. Desnucándola. Bueno, está bien. Nosotros ¿Qué daño le hicieron? Podemos perfectamente terminar el programa y se quedan con la clase. Y se divierten hasta las 6 de la mañana. Desnucando hormiga. Bueno, ¿qué nombre para un programa? Desnucando hormiga. ¿Y ahí usted ve que le pone a la? Está bien. Un kilo de arroz, porque no le quiero comprar más kilos. No, está bien. Sí, un kilo para no desperdiciar. Tiene para cabecear un rato. La última pregunta que les iba a hacer. A ver. Impactos, es sobre otra cosa, sobre otro tipo de impactos. ¿Vio esas pruebas que hacen con los autos? Ah, claro, sí. Los choques, los... Como que impactan violentamente, sí, ¿no? Sí, con el muñeco adentro. Bueno, ahí está. Yo tengo la pregunta... Bueno, Dios mío. ¿Qué pasó? No, nada. No, la última frase fue impactante. Ah, porque usted está con asociaciones. No, fáciles. No. Está perfecta, pero... No, mirá el crash test dummy. Ah, exacto, los crash test. Bueno, sí. Es para probar, por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Sí. Es para, por si se le cae la botella. Sí, sí. Cuando choca el auto. Es para eso. Si se le apaga la luz de adentro. No, es para ver si sobrevive. No sé si... El impacto. No, el impacto es para ver si el auto aguanta. A ver cuánto a ver cuánto aguanta, si le quiebra las patas, si lo desnuca, si te viene con el mate, si por ejemplo. Si lo parte al medio, si te viene con el mate y la bombilla, si se le clava la garganta, creo que eso no lo están midiendo. No. Son todos europeos. Seguro, nadie toma mate. No, y en base a cuánto aguanta, cuánto se destruya, es que le hacen una evaluación y le dicen, mire. Sí, debe ser porque le salta el dial de la radio. No. A usted dice gente que le se salta distrae. El CD. Dije yo. Claro, perfectamente se le clava en el cuello. Bueno, no sé, yo qué sé, puede ser. Mire, si usted bien tiene un coso. ¡Sá! Le corta la cabeza. Claro. ¡Sá! Eso fue que se. ¡Qué corte limpio! Dicen, ¿qué? Ahora sí. Fue el CD que estaba. Si usted sabe que fui a una escuela holística. Ya de grande, pero fue la escuela holística. Sí. Y hacían como unos test similares. Pero medían el. Las escuelas holísticas. Sí. ¿Son de mucho saludar? No, bueno, perfectamente sí, podría ser, pero no va por ese lado. Es otro perfil de educación. Y en este caso. Hace el máster en la escuela chauchística, además. Ah, mira, chao. Qué bien. Hacían test de choques, pero sentimentales, del corazón. Entonces lo probaban a ver cuánto le aguantaba el corazón ante el impacto contra una decepción amorosa. Entonces usted iba practicando la forma como así, como en el avión, que vio que le dice si el avión se va a caer, ponga la pata entre la rodilla, como si se fuera a salvar. Cae de 4.000 metros de altura, 10.000 metros de altura. Haga bicho bonito. No, eso es para que lo junten todo junto, no de a pedazos. Para que quede agrupadito. Claro, para andar desmembrado, es verdad. Bueno, esto era en ese sentido, era como una preparación o como una prueba justamente para saber cuánto uno resistía. Y para, le enseñaban de alguna manera cómo poner el cuerpito ante la decepción amorosa. Ah. Le quiero decir que algo. Saqué las peores calificaciones. No, me nunca me supe preparar para el se afeitó parto. Siempre. No había airbag que me salvara, siempre me afeitó. ¿Qué, mamá? ¿Qué es lo bueno que tiene? Le quiere decir al querido Apoya. Usted que ni está preparado para el impacto. No. Ni para el amor. No. O sea que, bueno. Desconozco, de hecho. Así que el que ignora, trasciende. Trasciende. Mire qué buena. Qué bien. Me gusta que ignora, trasciende. Creo que eso es lo que le queremos dejar en este programa como enseñanza. La enseñanza de hoy es: el que ignora, trasciende. Y como el que ignora trasciende. Yo, para mí, yo tengo la gran frase esa en chino que quiere decir que la traducción literal es: no me interesa, no quiero saber y no me interesa. Que en chino se dice chau chau. ¡Ah! ¡Está bien! Está bien. Chau, chau. Esa es la producción. Chin chin, creo que quiere decir otra cosa. Sí, sí. Bueno, pero hablando vamos a trascender este espacio, querida Claque. Porque trascendamos este espacio. Trascendamos este espacio para ir a otro espacio. El espacio de alguien que nos engalana con sus aspectos deportivos. Y con otros aspectos. Y otros aspectos también. Pero sobre todo los deportivos, que son los que a él más les interesa, más lo impactan. Porque, ¿qué es uno? ¿Qué no es uno? Sino la respuesta al impacto que tiene la realidad sobre uno, ¿verdad? Somos, como dice la canción, espejos. Me gustaría ser su espejo, Marian. I will be your mirror. Y entonces nosotros, ¿qué? Como somos espejos de la realidad y respondemos de alguna manera a lo que, a cómo la realidad nos impacta, el querido Roquecito ha sido impactado por los deportes y él responde de manera deportiva con su espacio que hemos dado en llamar Tuya Héctor. En el alma, cada jugada, cada batalla, Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla él. En Amsterdam empezó con un grito que estalló. Tuya Héctor resonó, la historia se escribió. Vamos, Sin agua, ¿no? Sí, bueno. Ahí se está. Bueno. Bueno, muchas gracias. Y hacemos jingle como este. Por esa presentación. Antes que nada, la ampolla, yo le tengo que decir que. Sí. Está vigente más que nunca, porque se acuerda que estuvimos hablando esta semana. Sí. Y bueno, como dijimos que íbamos a traer para el dúo. Tarará. Sí, sí, el dúo Tarará que hemos venido ensayando. Exacto, venimos ensayando tres veces. Ensayando y soñando. Soñando con nuestra carrera. Se va a llamar así el espectáculo. Ensayando y soñando. Ah, mire, y quieren tener. Porque el espectáculo es un ensayo para un espectáculo que vamos a hacer más adelante. Ah, mire usted, la presentación es un ensayo. Por ejemplo, ahora tenemos ya preparado, estamos ensayando. Naranjo en flor. A ver. Es uno de los primeros ensayos, ¿no? A mi manera era ese que estaba cantando. Era Naranjo en flor a mi manera. Exacto. Ahí dije Naranjo. Muy bien. Bueno, a ver, después tenemos otra ensayada que se llama que es Lomidú. ¿Cómo sale esa parte? ¿Cómo sale esa parte? Exacto. Después tenemos la otra que dice, por ejemplo. Bueno. Sí, bueno. Ahí va, no, para que tengan una guía melódica. Sí, bueno. Tararara. Tararara. Tararara. Ay, Después tenemos esa que ensayamos que nos queda así. Porque este se llama Ensayando de Película. Se llama. Sí, Talará de Película. Espectáculo. Talará de Película. Griego. Ah. Tan. Tarán. Tarararán. Tarán. Tarán. Tarán. Ya le hago la segunda voz. Y ya. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, ¡rompa los vasos! ¡Vamos! ¡Rompa los platos! Y se... Así como hace la orilla. Y lo hace con el baile también. Claro, sí. Y después tenemos para fiestas infantiles. Ah, tienen. Sí, la reina batata. El tarará 15. Ah, sí. Presente. Bien, gracias María. Es porque le hace el armónico. Sí, no, yo le hago la segunda y tercera voces. Sí. Bien. ¿Qué le parece? O sea que los Tarará Kids se viene también. Tarará Kids para todas las vacaciones de septiembre. Ahora. Para todas las ciudades. Para todas las ciudades. Próximamente Tarará Kids aquí en este programón de Tuya Héctor. Bueno, muchas gracias. Tenemos locutor otro. También. Y sube la categoría. Bueno, antes de ir al tema directo que tenemos, vamos a hacer las Roquemérides del día de la noche. Te vamos a señalar que hoy. Un día como hoy. Sí. Hace 152 años. Sí. Se fundó el pueblo de Ituzaingó. Ah, mira. 25 años. 25 años de Ituzaingó. Esa zona ahí. Son pueblos hermanos. Son pueblos hermanos. 25 años. Le quiero decir que grande. Carlito le quemó la Roquemérides de esa. Sí. Hoy más temprano. No me digas. Sí. Sí. Sí. Mandamos un saludo. Bueno, sí, sí. Está con eso, ya no genero el presentismo con esto. Lo que pasa es que igual no importa, el público se renueva. El público se renueva. O sea, la barra tiene su propio público. Perfecto. Está bien, el saludo a la gente de 25 de agosto. ¿Cómo es gentilicho 25? 25 en enche. Sí. No se me ocurre otra cosa. No sé, sí, una cosa así. Hay que preguntarle a ellos. Claro, pero ¿cómo te, es la pregunta que dejamos tirada en el aire. Que sí, para que ¿cómo conteste? Se dice la gente de 25? ¿Y lo de Ituzaingó? Ituzaingüense. Ituzaingüense. Ituzaingüense. Ya está. Seguramente. Ituzaingüense. Y tu sangoense. Ese es el himno. Sí. Bueno, sí, tenemos. A ver, tiene información. Sí, tenemos información que un 11 de septiembre, pero en 1929, se dio el primer vuelo del autogiro. ¿Sabes lo que es el autogiro? El abuelo del helicóptero. Exactamente. El abuelo del helicóptero se dio. Un 11 de septiembre, pero en 1929 cruzó el Canal de la Mancha. Parece que cruzó. Iba a decir una frase que no corresponde, pero bueno, hay que tenerlo bien. A cruzar el Canal de la Mancha. Sí, parece que cruzaron, no volvieron. Se quedaron a vivir del otro lado porque. No, dijeron otra vez, no hago, esto ni pega. Era de ida. Ya está, viejo, Después, parece que también un 11 de septiembre, pero del año 81. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, la información dice entrega a España y Guernica. Devuelve, quiere decir. Devuelve. Sí, la información dice entrega. Para mí que devuelve, ¿no? O sea, sería más lógico. La entrega es como medio diplomático. Sí, para mí que le vamos a hacer entrega de este presente. Además, el Guernica lo hicieron para la exposición de París, si mal no tengo entendido. O sea que roba de un ladrón, porque vio que capaz que se lo habían sacado primero, ¿no? Tiene razón. Sí, póngale. Pero no sabía que lo tenían ahí. Sí. La última lo que vi es como una mezcla ahí de cine y de la vida real. La vida real y el cine. Sí, dice que el 11 de septiembre, pero en 1997, Escocia vota para restablecer su propio parlamento después de 290 años. El día de la fecha, que se había hecho una batalla, por eso digo el cine. ¿Se acuerda la película Braveheart? Braveheart. Corazón valiente. Corazón sí. valiente. Claro, la de Braveheart. Esa, eso mismo. Que parece que un tal William Wallace. William Wallace, sí, William que se pintaba de azul. No, William Wallace. No, sería el pariente. El William, que siempre siempre está tomándose algo. Habían peleado los escoceses contra los ingleses. Sí. Para lograr como la soberanía. Le hizo todo un discurso, le pintaba de azul, estaba. Y parece de que. Murguista, pintaba murguista. Sí. Parece que en esa misma fecha, hacía 700 años, había sido esa pelea ahí. Ajá. Y hacía 290 años que parece que los escoceses no votaban por tus propios. Entonces estaban ahí con los ingleses. Sí. Así que, y dijeron, bueno, hasta acá llega. Ya está. Está bien, pide usted. En el año 97. Sí. ¿Sabes qué? Sí. ¿Sabes qué? Está. Ya está. Hasta acá llegó mi amor. Sí, vio que no se llevan mucho. ¿Eh? No, se tiene. Sí, no se llevan. No se llevan ni los irlandeses tampoco. ¿Lo ven que? No, son todos medio mal avenidos. Sí, son todos medio bravos. Se lo ven que hacen. Y bueno. Viven de impacto en impacto. Bueno, viven de impacto en impacto. Y a un impacto vamos a ir con el tema que nos trajo. A usted lo traen los temas. Bueno, sí. Yo vengo por ni sabe por ni sé bien por qué estoy viniendo. Yo por el tema que trae. Le decimos a la gente que esto es la barra de mármol. Sí. Por la duda, porque la gente ya ni sabe. Sabemos bien de qué está. Espacio radial. Sí. ¿Dónde está? La claque. Le hago marcado por la claque. Sí. Está el querido Ampolla, Roquecito, está el filo mármol que les habla, en los controles Jonathan Arca y Carlito ahí. Es la anticlaque, Carlito. El anticlaque ejerciendo. No se lo escucha. No se lo escucha. Ya se ríe, se le está pensando si el año que viene nos renueva. No, acá. Sí. Y ya no ayuda usted. Sí. Es difícil cuando la claque se descontrola. Tenemos el mejor público. Sí. Bueno, y como siempre, una historia de la vida real de nuestro amigo Pedro Saborío, que siempre nos ayuda. Un antropólogo. Sí, un antropólogo de la vida. Sí. Y del deporte. Y del deporte, por supuesto. Y dice, el título dice, un full te puede cambiar la vida. Seguro. Sí, dígale a un amigo mío que jugaba al póker y ganó con millones de pesos. Y cambió la vida. Con un full. Claro. Con lo que cuesta armar un full. Sí. Armar algún... algún maldito full. Dice... Bueno, y ahora arranca así. Dice, pienso que todos tenemos muchas vidas que vivimos al mismo tiempo. Dice, pero nuestra capacidad de percepción solo nos permite ver una. Es verdad. Ajá. Sin embargo, las otras están ahí. Por decisión, por azar o por impactar fuertemente, podemos también vivirlas. ¿A las otras vidas? Sí. ¿Como vidas paralelas, dice Exacto. usted? Ay, como esos universos paralelos que se van... Que se van multiplicando. Por un impacto fuerte, quizás podemos vivir las otras vidas. Me pasó. Sí. Que y arranca así, dice... Ricardo Petterdam. Petterdam. El Ricardo de todos. Ay, sí. Un notable mediocampista del porvenir. Ajá. Era querido y admirado por todos. Por eso el Ricardo de todos. Durante un partido sufrió un full excepcional. Artístico, si se quiere. Mira, hay full artístico. Sí. Su autor, Caritat Gutiérrez. Caritat. Sí, se llamaba así. Caritat Gutiérrez. El Bocha. El Bocha. Fue el que hizo el full. De Gutiérrez se decían muchas cosas. Que estaba procesado por tratar de meterle una piña a un bebé de 4 meses, por ejemplo. O fue quien terminó de arruinar. Habla de briga. Al doctor Stephen Hopkins. El astrofísico. Durante un amistoso entre alumnos del Politécnico y el paladín similares de la cátedra de física cuántica de la Universidad de Harvard. Mire usted. Sí. ¿Quién se le ocurre al mismo Parece partido? Que Gutiérrez era bravo. El Bocha era bravo. Con estos supuestos y sospechosos antecedentes de su adversario, Petterdam, Ricardo, se podría haber imaginado que el destino, muy probablemente, lo tuviera preparado una sorpresa cuando ve que en la media luna lo esperaba Gutiérrez. Ajá. Sí. Duelo de titanes. Sí. En el momento en que la pelota vuela hacia el área y Peterdam corre en su búsqueda, no hubo una sola persona que no supiera lo que iba a ocurrir. Claro, la veían venir. Claro. En el estadio todos cerraron los ojos. Mirando entre los dedos. Típico. Anticipando el impacto. Exacto. El impacto era inminente. Lo esperado fue lo inevitable. Usted tiene el fémur partido en 36 pedazos. Le dijo a Peterdam cuando recuperó el conocimiento 48 horas después. Fue duro. Pérdida larga. También le informó que podría volver a las canchas después de una rehabilitación de 14 años. Todo si la ciencia descubría cómo volver a hacer que su rodilla izquierda apuntara hacia adelante. Peterdan empezó a sentir que había algo de lo que no quería terminar de darse cuenta. Mire usted. Había quedado internado en el hospital o sanatorio, porque. Sí. En la habitación séptima compartida con el gordo, un gordo que metía la cabeza debajo de la almohada para fumar a escondidas. Ay, ay, que tenía como compañero a Peter. Va abajo de la almohada. Sí, exacto. Peterman cavilaba sobre lo que le había pasado. En tanto, intuía que algo estaba por revelarse. Ajá. Durante la tercera noche, cuando el gordo se durmió y Peterman tuvo que apagar el fuego de la almohada pinchando una bolsa de suero. Y soy práctico. Lo supo. Finalmente se dio cuenta de que la patada de Gutiérrez, porque era así, Gutiérrez. Terminaba en X. Ah, terminaba en X. Gutiérrez inclusivo. Sí. Claro. Había aniquilado el destino que él había planteado para sí mismo. Y que debería abandonar el fútbol. Ahí se dio. Tuvo una epifanía. Exacto. Así fue como Peter Van puso un kiosco. Ah, mira usted. Y se entretenía cantando mientras esperaba que aparecieran los clientes. Un señor que bajó de un auto lo escuchó y enseguida le ofreció ser cantante profesional. Ah, mira, usted cantaba muy bien. Sí. Peterdan aceptó. Un mes después, su disco A Todo Peterdan, rey de la canción melódica, se llamaba así el disco, batía récord de venta. Había dejado el fútbol, pero ahora era famoso y tenía dinero. Gutiérrez, el bocha, quizás le había hecho un favor. Ah, mire usted cómo es dar la vuelta a la cosa. Su vida de estrella lo llevó a meter los pies en el barro de la desmesura. Peterdan se desbarrancó. Tenía mucho dinero y lo malgastaba. Una noche contrató a Chuck Norris para que viniera a su cumpleaños. Para que se afeitara el bigote y se dejara gritar en la cama, en la cara. Capaz que en la cama también, depende. No, para que se gritara. ¿Qué le iba a gritar? A gritar en la cara. No le pegas a nadie, Chaco. Delante de todos los invitados. Me salió carísimo. Sí, salió carísimo. Lo gusto en vida, ese. Sí. Lo mismo que en un rato después disfrutarían de un guiso que se había preparado en la pileta calefaccionada del jardín. Y lo revolvían con remos mientras Peterdan y sus amigos navegaban sobre el guiso en botes inflables. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué imagen más! Sí. Podía comer de apuñado ahí nomás. Claro. ¿No? El baile que siguió la comilona fue desbordante, descomunal, extraordinario. Sí. Dice. ¿Se perdió? No, sí, Peterdan se perdió, dice. Se perdió. Pero con esa sensación en el alma se fue a dormir. Peterdan. De desbordante, así, ¿no? Sí, sí. Pero al despertar se topó con otra escena. No están las paredes de su dormitorio y está la cara de Gutiérrez. No. El bocha. Quien le está. ¡Como el mío! ¡Exacto! Claro. Quien le está pidiendo disculpas y le ofrece la mano. Increíblemente tiene un garfio en vez de una mano. Para levantarse del piso. El referí ya apura la ejecución del tiro libre. Es decir, Peterman permanecía en el partido, en el mismo partido. Ah, estaba inconsciente. Claro. Ese en donde estaba por entrar al área en el que Gutiérrez lo esperaba en la media luna. Deduce, hubo full. No hubo quebradura. No hubo sanatorio. No hubo retiro del fútbol. Ni kiosco. Ni carrera como cantante melódico. Ni fiesta. Ni guiso. Todo fue una alucinación durante el desvanecimiento provocado seguramente por la patada de Gutiérrez. Ah, una pena. ¡Ay, qué desilusión! Estaba bueno, pensó. Se dispuso a continuar el partido. Olvidándose de lo experimentado minutos antes, Peterdan ahora va a buscar un centro. ¡Salta! Y en el aire percibe algo. Es el codo de Gutiérrez. No. El Bocha lo siente 44 veces. No. Una ametralladora sobre la mandíbula de Peterdan. Pero era... Peterdan se desmaya. No, otra vez. Sí. Ahora se despierta en el sanatorio, habitación 8, compartida. Pero no hay nadie. No. La cama de al lado está vacía. Aparece una enfermera. Peterdan le propone sexo. ¿Ah? La enfermera le dice que no. Que piensa que tiene que dejar el fútbol, que sería bueno que se pusiera un kiosco. Peterdan acepta el consejo, la enfermera lo besa en los labios y cierra los ojos. Ah, mira qué bien. Al abrirlo, ahí está. De nuevo Gutiérrez. El Bocha ofreciéndole el garfio para levantarse. Le pide disculpas por el codazo. El referee dice que no fue intencional, que siga. Sí, ha ocurrido nuevamente, empieza Peterdam. La secuencia vuelve a repetirse varias veces. Infracción de Gutiérrez, desmayo, sanatorio, deja el fulo y se pone un kiosco. Otra vez es un lavadero. En una de sus vidas paralelas estudia medicina, se recibe, se hace cardiólogo y opera a los presidentes del mundo con problemas del corazón. Mírate. Putin ya tiene turno. Ah, con él, claro, sí. Porque es famoso. Sí, ¿no? Claro. El resto son variantes de más o menos lo mismo. Luego de más de 14 oportunidades en donde se repite la secuencia, patada, desmayo, nueva vida, despertar, ya está por terminar el partido, pero queda la última pelota a disputar. Peterdan va por ella. Y Gutiérrez le aplica una patada de puntín en la garganta. ¡Oh! ¡Qué violento, Gutiérrez! Sí, lo deja sin aire. Otra vez se desmaya. Al sanatorio. Se retira del fútbol, se pone un kiosco y le va muy bien. Ya tiene 3 kioscos y no es tan raro el asunto como la primera vez. Y ahí sí, conoce a la mujer de sus sueños. Se casa y tiene 3 hijos. Ah, mírate. Lleva una hermosa vida, es feliz. Se va a dormir y se despierta en el dormitorio de siempre. Esa vida parece durar. Y el miedo también. Claro, el miedo a perder. Sí, porque sí. Ahora lo que supone alucinación ya lleva 29 años. Casi siempre a la noche se acuesta con su esposa, de la que sigue enamorado. Hacen el amor, luego lentamente se va durmiendo. Siempre con ese miedo a despertar y encontrarse con que todo lo que ama se desvanece. No sigue. No existe. Y volver al otro lado del sueño donde lo espera Gutiérrez. El Bocha para pedirle disculpas, ofrecerle garfio y seguir el partido. No sin estar impactado por la situación. ¿Qué historia la de Peterdan? ¿Y cómo? ¿Y qué bueno, impacto, no? Y eso de volver. ¿Y qué impunidad? Porque el juez era para haberle echado la primera. Son esos partidos que vienen. Otros tiempos. Sí. Y me gustan esas paradojas espacio-temporales, en este caso futbolísticas. Como la paradoja del abuelo, ¿vio? Que dice cuando uno si vuelve para atrás, inventa la máquina del tiempo. Sí. Y se encuentra con su abuelo y pide, bueno, como el viaje, como el volver al futuro. Sí. La respuesta a eso, cuando uno se encuentra con su abuelo e impide su propio nacimiento, es que se ramifique la realidad en un universo paralelo. ¿Paralelo? Y aquí se ramificaba constantemente, pero en el sueño. Se crearon varios universos paralelos. Que era Gutiérrez el que hacía. En realidad, te corrijo, o sea, estaría saltando. Espere, si yo le permito. ¡Ah! ¡Este botija no entendió nada! ¡Este es mi padre! ¡Déjame decir! Primero te le dijo. Y después corrijo. Primero no me escuché. Son palabras que acá no se mencionan. Si quiere, deme su punto de vista, su perspectiva, su matiz. ¿Quiere dar un matiz a lo que acabo de decir? Délo, puede darlo, se lo permitimos. Con total respeto. Sí, bien. Díganos que nos separa un vidrio. Ya cuando anticipa, mire, sí, la vidrio de la cabina, ¿no? Del sentido, yo quiero explicarle esto. Cuando te dice, con total respeto, disculpe que le diga y demás, de alguna manera está anticipando que lo que me va a decir no respeta mucho mi cocada, su concepto. O sea, si viajás en el tiempo y matás a tu abuelo, en realidad no viajás. Yo nunca hablé de matar a mi abuelo, por favor. No, yo lo que digo, no, la teoría que vos planteaste. Primero vos y nadie. Otra vez, estamos mal. Ay, Dios mío. La teoría que usted planteó. La verdad que estoy impactado. No, estaríamos hablando de multiverso estarías saltando de un universo a otro. O sea, no estarías matando a tu abuelo, sino al abuelo de otro eterfilo que está en otro universo distinto. En realidad, en el momento que lo mato, que no, yo nunca hablé de matar a mi abuelo, Dios lo tenga en la gloria y no gracias a mí. No, pero en ese caso, yo lo conozco y pido que se conozca a mi abuela y que yo nazca. Entonces, la paradoja es que yo, estoy impidiendo mi propio nacimiento. Esa es la paradoja del abuelo. Se manda una ahí. Mira, justo. Como le pasó a Marty McFly. Que la madre se le enamoró. Se enamoró de él. Vaya, sí. Paradoja ¿Y ahí qué hace? De Electra, de Edipo. Yo estoy salvada porque soy de un repollo. Ah, bueno. Ah, mire qué suerte. Si el repollo se le pone morado. El repollo que plantaron la semilla que le trajo la cigüeña. Era blanco colorado. Ya sabe cómo la cigüeña comía la semilla y después la cagaba. No, disculpe que lo diga así. Y ahí he plantado la semilla. No, peor que se atorara y muriera. Sí, muriera la cigüeña. Se muriera la cigüeña. ¿Qué pasó? Tiene un problema con el tránsito. Ay, bueno, sí, ¿no? Y el tránsito de cigüeña de París hasta acá. Ah. Por eso dice que Gardel era francés. Claro. Lo trajo la cigüeña de España. Bueno, vamos a retirarnos porque ya son como... Hace un rato que estamos acá. Estoy afilado. Ya estoy, me estoy que me afilo para irme. Vamos a retirarnos. Un programa, un espacio radial lleno de impactos de todo tipo. Sonoro sobre todo, porque es lo que tiene la radio. Pero además... Bueno, gracias. Esos impactos sonoros luego se transforman en impactos ideológicos, sentimentales, ¿no? Porque ¿qué son los sonidos para nosotros, sino la interpretación de esas vibraciones que hay en el aire? Y nosotros, como como simples hablantes, por ejemplo, ese sonido a uno le... ¡Ahora tenemos que seguir el programa! ¡Llevo gente! ¿Quién es? ¡Última hora! Bueno, ya está, estamos pasando... Parece son los que vienen en el programa que viene. Estamos subiendo un escalón, estamos con la botonera y con la interpretación de los sonidos de la botonera. Vamos a irnos porque si no se nos va a complicar. ¡Delfín! Se vino el delfín. Me gusta que ponga... Ahí va, dando el anuncio. Nos vamos a retirar con un poema serio. Sí, por favor. Les pido. ¿Quieren decir algo más? Hablen ahora o callen para. El que calla otorga. Y nosotros. Es todo lo que tengo para decir. Muy bien. Nosotros vamos a callar y vamos a otorgar el silencio como manera de ofrenda al público nuestro que se merece que no callemos. Es que llegó hasta acá. La verdad. Está impactado, muchas gracias y vamos a retirarnos con este programa que se este programa sí nos vamos a retirar y con este poema que se llama Le Venu Mou. Oh. Pero el problema está en español. Très bien. Y dice así. De. Espere que le digo la autora. Porque es una autora. De la queridísima. Que no me acuerdo el nombre. Salotomoe. Salotomoe. Salotomoe. Ya sé lo que es. ¿Qué? Salotomoe. Y dice así. Tú y yo. Ambos somos la revolución más hermosa de todas. Quiero otro mundo a tu lado. Quiero encender una estrella en la canción de tu pelo. Quiero entregarte mi vida. Quiero otro mundo a tu lado. Esconderé todo el mar para incendiarlo en tus manos. Esconderé cada rosa para sembrarla en tu piel. Esconderé los planetas, el paso de las horas. Esconderé todo el cielo. Lo guardaré en tu sonrisa. Y el prado de las eras no hallará otro destino que no sea tu nombre. Esconderé los maizales y a los seres de barro para encender tu sonrisa. Esconderé todo el sol para adornar tu silencio. Y crearé otro vacío a la mitad del vacío, donde hallaré algún hogar, algún altar de esqueletos en que ahora pueda ofrecerte la canción de los días. Esconderé cada dios, cada fe conocida, la cruz exuberante en que te encuentro y me encuentro, convertidos ahora en el tambor que se asoma desde el eterno filal. Esconderé toda lengua, cada palabra escogida desde la arena del tiempo, para decir yo te adoro, sin lugar a testigos. Y esconderé la mitad del amor de la tierra, como un sonido de plata, para guardarlo en tus dedos. Oh, mi estado de amor, paraíso de piedra, te guardaré todo el mundo, lo entregaré con mi vida. Ah. Aquí, que somos demostrarnos así como somos. Efectivamente. Con palabras, con sonrisas, con algún delirio, ¿por qué no decirlo? Vamos a escondernos de la manera en que se esconden los que hacen radio. De la manera en que se esconde el orador, haciendo silencio. Porque no hay mejor forma de esconder las palabras, sí, que callándose un poco la voz. Tienes razón. Así que dile. Hasta la que viene. Hasta la que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Salud. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaquear.